mojada, tus ojos color de miel, gotas del panal, eres como una mañana llena de sol. Como la rueca que gira, sabes bailar, entretejidas tus trenzas quieren volar, tu cuerpo embruja la danza del caporal. Cholita, déjame entrar en tu alma. Desde el Colegio de La Salle y vine a hacer unas pequeñas preguntas acerca de la carrera de turismo y para hacer que los demás estudiantes quieran estudiar y se animen a probar nuevas materias, no siempre ingeniería, digamos, también puede ser turismo. Una de mis preguntas es, digamos, ¿qué problemas resuelve la carrera de turismo? Más que resolver problemas, tienes que tener la concepción de que la actividad turística y obviamente aquellas que contribuyen a la formación profesional de los licenciados en turismo es una actividad que contribuye enormemente al desarrollo socioeconómico del país. Es una actividad multidisciplinaria que tiene una relación directa con el entorno, con muchas disciplinas, y tiene una relación indirecta con muchas otras disciplinas que hacen al entorno, al medio ambiente. Posiblemente la profesión turística es una de las profesiones muy pocas, dentro de las muy pocas concebidas de su carácter de multidisciplinariedad. Entonces esto hace que se tenga una visión integral, una visión globalizadora de la formación académica. Gracias. Otra es, ¿qué capacidades desarrolla el estudiante en esta carrera de turismo? Tenemos nosotros un plan de estudios que involucra un perfil profesional en tres áreas. Un área operativo que se hace cumpliendo al sexto semestre. Tenemos un nivel ejecutivo que se realiza llegando al octavo semestre. Y tenemos un nivel de maestría cuando llegas al décimo, un primer semestre. Vale decir que el plan de estudios de la carrera de turismo engloba estas tres áreas. La operativa, la ejecutiva y el liderazgo a través de lo que es la maestría. Gracias. ¿Qué capacidades necesita tener el estudiante para poder estudiar la carrera de turismo? El quererse a sí mismo y el desear ser buen profesional. ¿Qué materia se lleva en la carrera de turismo principalmente? Fundamentalmente no estamos relacionados con áreas de desarrollo humano. Tenemos materias que hacen de especialidad turística, en el cual hablamos de patrimonio histórico, geografía, hablamos de psicosociología, hablamos de antropología, tenemos el área de idiomas, tenemos el área también de sociocultural y también tenemos el área de matemáticas económica y financiera, como el caso de materias de costos, presupuestos, contabilidad. Entonces, esta es una visión integral que se tiene, que incorpora todas aquellas materias que están relacionadas con el desarrollo humano. La carrera de turismo pertenece, en el caso de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UNSA, pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Gracias. El perfil de mercado para un profesional de turismo tiene una gama diferente de la especialidad que pueda tomar. Un profesional del turismo puede ser un formulador de políticas turísticas, puede ser un planificador, puede ser un profesional dedicado al marketing, a la comercialización, a la administración. Entonces tú puedes trabajar en el nivel ejecutivo a nivel de gerencia, cuando concluyes la licenciatura, o puedes trabajar de técnico superior cuando estás en el sexto semestre, que puede ser hotelería, agencias de viajes, operadoras, ¿no? Y también puede ser un líder en organizaciones empresariales internacionales o nacionales en el ámbito turístico cuando concluyes la. ¿Hay suficientes turistas de los estudiantes que se meten a esta carrera en Bolivia o no hay lo suficiente? Esto es una carrera bastante nueva, innovadora. No conozco los datos estadísticos a nivel nacional, no me he preocupado por ello. Pero nosotros, ¿por qué no me preocupa por ello? Porque nosotros tenemos un plan de estudios único en el sistema universitario boliviano. Tenemos una carrera de turismo acreditada tenemos un plan de estudios con grado terminal de maestría y por tanto nosotros tenemos un promedio de 1.800 estudiantes matriculados, que consideramos que es un número bastante elevado para la ciudad.